Bueno, pues buenas tardes desde Salsa Roxa, aquí estamos a pasar un buen rato y yo creo que promete, ¿no, Mamen? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues claro que promete nuestro invitado de hoy este conciertito que nos va a regalar. ¿A que sí? Bueno, pues estamos en los estudios de Revi Radio y aquí en Miquel Álvaro y estamos empezando Salsa Roxa. Hoy, en principio íbamos a hacer un eléctrico, pero al final no ha podido ser por cuestiones personales de la banda. Pero tenemos aquí a Pablo Goliat, Mr. Goliat. Buenas tardes, ¿qué buenas tal tardes. Estamos? Pues muy muy bien, muy contento de estar aquí, gracias por la invitación y pues estoy genial en el estudio, aquí reunido. Eso es lo importante, para estar bien, estar cómodo, estar a gusto. Y bueno, ¿de dónde surgió la idea de Mr. Goliat? Vamos pues, a empezar a conoceros un poquito. Pues la verdad tiene demasiado trasfondo porque llevaba mucho tiempo queriendo montarme algo propio después de fallidos, con grupos fallidos y que tampoco tenían esa perspectiva de ir más allá de quedarse tocando en el barrio en Madrid. Y eso fue hace 5 años, 2017, cuando decidí por fin adelantarme y de ahí nació Mr. Goliat. El blues potente y rabioso que hago. Un rock influenciado en muchos tipos de rock. Efectivamente, desde para mí lo fundamental y lo primordial son los años 70 y los 60 por Hendrix, Zeppelin y Black Sabbath. Y bueno, también tiene toques modernos como de grupos modernos de stoner que me gustan mucho, véase Caius o Fu Manchu o incluso los Queens of the Stone Age, y bueno, el grunge, que yo soy del 95, yo me he amado mucho Nirvana, Soundgarden, Alice in Chains, entonces hay una mezcla muy rara ahí y tremenda. Muy ecléctica. Le encuentro un toquecito a Lenny Kravitz. Efectivamente, sí, sí. Me encanta, de hecho. Que a mí me gusta mucho. A mí también, mucho. Y también lo veo por ahí reflejado en algunas canciones. Sí, es que es blues, pero según lo veo yo, bajo mi concepto, como yo lo interpreto. Es tu manera de verlo, ¿no? Efectivamente. Y además, encima llegas y en 2017 monto el grupo y lanzo ahí un EP y de todo. Sí, porque tenía pensado hacer algo propio, pero los dos EPs me ayudaron mucho a saber más o menos cómo encaminar el sonido que quería llevar. Y ha sido muy buena idea porque empezar con un disco sin tener una idea concebida era un poco tontería y al final pues esos dos EPs me ayudaron a sacar la música que tengo ahora y muy contento de esta experiencia. De estar. Los dos, uno es homónimo, Mr. Goliat, de 2017, y el otro que no tengo miedo. Sí, el segundo ya fue un poco más, ya directamente al cuello y sin remedio, porque uh-huh. Ya en lo que es el propio nombre del EP lo dice todo, es decir, no tengo miedo, es porque el sonido que quiero hacer es que es lo que quiero hacer y no hay que tener miedo para dar a conocer un concepto diferente. Lo que tú quieres que escuche la gente, ¿no? Y lo que a ti te sale de dentro. Eso es. Que es lo más importante. Eso es. Y ahora, en marzo, llegas y sacas y vuelves atrás un poco, ¿no? A decir, me voy a la edad de piedra. Sí, sí, sí. Es el disco al que más tiempo le he dedicado y todo se ve debe, no sé si agradecer, pero a la pandemia me ayudó mucho porque también el hecho de estar tanto tiempo en casa pues me dio tiempo incluso a perfilar muy bien las canciones y estoy muy contento porque, jolín, es que tenía una idea diferente de cómo suena ahora y, jolín, ahora lo escucho y está feo que lo diga yo, pero es que es que mola. Estás contento con el resultado. Muy, muy contento. Pues eso es lo importante. Y que a la gente le guste y que transmitas eso que quieres enseñar con tu música. Efectivamente. Además, es música que no está hecha para todo el mundo. Es decir, solo los que realmente escuchan rock saben de lo que realmente me refiero. Y los que quieren adentrarse un poco, pues es un buen planteamiento para poder empezar a escuchar música rock, blues y derivados. Y otras cositas más. Y otras cositas más. ¿No? Porque también hay un poco de psicodelia, un poco sí, de... Sí, sí, eso principal. Eso que, primordial. Que no falle. Hendrix en su día ya llevaba psicodelia. Un poco. Para la época que era, además. Sí, sí. Pues más todavía. Bueno, yo me he permitido hacer un resumen, el resumen Salsa Roxa de tu disco. Yo te lo voy a decir, sí, y a ver qué es lo que opinas. Vale. A ver si lo mismo metió la pata hasta el cuezo. Además, ¿o no? Estamos aquí para... Hemos venido a jugar. Efectivamente, a jugar. Pues vamos a jugar y te cuento que pasas ya por el desierto después de salir de la era de piedra. Así vas buscando el dios que llevas en ti. Pero te mantienes en silencio como si fueras un esclavo y no haces caso a esos gritos que alzo al cielo. Mira aquel que es un tipo raro. Sí, el que lleva la negra flor. No es ni más ni menos que el demonio, ese que quiere tener todo el tiempo a mi talismán funcionando. Madre mía. Madre mía, estoy impresionado. No sabía, o sea, el juego de palabras con las canciones me ha dejado completamente impresionado. Está un poco a lo que quieres un poco, sí, también sí, contar, sí, ¿no? Efectivamente, es que has atinado perfectamente en donde quiero llevar el rollo. Pues sí, sí, sí, sí. Eso es lo importante, ¿no? También el que la gente comprenda el concepto que quieres soltar por ahí, ¿no? Sin duda, sin duda. Es muy importante. Muy importante. Entonces hemos atinado bien. Totalmente. Pues vamos a hablar un poquito de algunas canciones, a ver qué es lo que quieres contar con ello, ¿no? El último título, que me he permitido traducirlo de una manera un poco así, no sé si he acertado bien con lo que querías decir o no, porque claro, al venir en inglés el título, pues sí, hay muchas traducciones posibles, ¿no? Pero yo lo he interpretado como que es un talismán que está ahí, pum pum, latente. Sí, el mollo. efectivamente, sí. ¿Y qué es el mollo, para que la gente lo entienda? Y pues esto viene del blues. El mojo es como una energía, un aura que los blueseros siempre utilizan como para decir que lo que yo tengo que transmitirte es algo importante, pero trasciende de todo lo que es la canción de por sí. Es como una... como atrayente. Atraes, pero por algo, por la música, por tu sexualidad, por lo que sea. Pero eso te hace ser atrayente, de por sí. ¿Y qué es lo que atrae a Mr. Goliath? Pues a mí, principalmente, más que lo que... A ver, las letras tienen mucho mensaje, pero más lo que me atrae es decir todo lo que dentro tengo y no tener miedo a soltarlo por una cuestión muy simple, porque... es música personal y la música personal es la que más llega e incluso la que más hace que la gente se identifique. A priori, es más o menos el concepto como lo veo yo y el cómo lo quiero llevar y ha funcionado bastante bien. Ajá. ¿Y ese demonio dónde está? ¿Quién es? Pues está dentro escondido y solo sale los conciertos porque es que... Algo que me gusta mucho es vivir los conciertos y tal y como se escucha en el disco es como se vive en el concierto, pero incluso en los conciertos es sigue por cinco y llego a puntos en los que me tiro al suelo, cojo la guitarra, la tiro, hago la croqueta, entonces es como si fuese mi parque, una sala de conciertos, el escenario es mi sitio de recreo. Solo te falta que te pongan un montón de bolas ahí y hacer la piscina, ¿no? Con la guitarra, con todo. Y con un poco de suerte no romper ninguna cuerda de guitarra, que siempre soy un experto en todos los conciertos, romper una o dos cuerdas, siempre. De tanto que le das con tanta gana que al final terminan partiendo, ¿no? Sí, efectivamente. Tendrás que llevar dos o tres guitarras ahí de repuesto para que te vayan cambiando las cuerdas. De hecho, acaban las guitarras más sudadas que yo, después de concierto. O sea, que las pegas bien. Les pego bien duro. Y con todos estos conceptos y demás, ¿eres un tipo raro? ¿O esa canción es de otra persona? ¿Se refiere a otra persona? De por sí, yo creo que tipo raro, sí, porque es que hablo de muchas cosas y de conceptos abstractos y de cosas muy etéreas, que solo la gente que realmente tiene preguntas, se pregunta diversas cosas, tanto personales como espirituales, pues puede llegar a entender más o menos dónde puedo encauzar el significado y el mensaje, pero sí, se puede decir que sí, soy un tipo raro, extraño que hace música, hace blues gritando y como si hiciese metalcore o heavy metal, pero yo lo vivo muy bien y lo disfruto mucho. Es lo mejor, que porque además cuando tú lo estás disfrutando, el que está viéndote abajo lo disfruta más todavía. Sí, efectivamente. Y de hecho, en conciertos es cuando la gente más se contagia. Porque muchos se piensan que el blues simplemente es hacer 1-4-5, pero no tiene por qué ser así. Hay muchas mezclas. Hasta Stevie Ray Vaughan hacía blues como él lo hacía, en un tono muy macarra y muy canalla, y al final llegó a mucha gente por ese concepto y ese estilo que tenía, y al final pues yo tengo el mío y joder, pues me gusta y hay que seguir dándole forma todavía, que se le puede seguir dando más forma. Claro, incluso tú de vez en cuando en algún tema cambias los tempos y pegas unos saltos que dice que la gente se puede quedar un poco diciéndome, ¿y esto qué es? Que me está moviendo todo el cuerpo. Sí, y eso tiene que ver mucho con la música que escucho, porque es que hay muchas mezclas. Está Muse, está Wolf Mother, está ahí Tool también, que escucho mucho Tool. Entonces, es como rock progresivo, stoner, blues, hard rock, es una mezcla de todo que al final yo lo llamo blues rabioso, porque es como lo que transmito al cantar y al darle la zapatilla a la guitarra. A darle fuerza y esa caña, ¿no? A darle power. Que precisamente no es dejarlo en silencio. Efectivamente. ¿No? ¿Ese silencio qué es? ¿A qué te refieres con ese silencio? Pues ese tema es el que más, de alguna forma, con respecto a los demás, es el que más personal ha sido, porque es que ese tema básicamente trata sobre el tipo, es decir, sobre la situación en la que estuvimos todos, que fue la pandemia, que estuvimos en casa durante un año y medio, y al final, pues silencio, trata sobre que las calles estaban vacías, que no hay movimiento, estábamos todos en casa, y al final cuando uno está en casa, pues tiene dos opciones, o ser creativo o ser un tirado. Y yo tuve esas dos vertientes. En la primera parte de la pandemia fui muy tirado y en la segunda parte pues fui más creativo y quise darle un poco de forma a las canciones y al final dio resultado y menos mal, porque si no esto habría sido jauja. El silencio fue para bien entonces. Sí, totalmente. Porque ahora después del silencio viene la tormenta y eso me gusta más. El silencio que te hizo esclavo de la música. Esclavo de la música, totalmente. No, que ese es otro tema también, el esclavo. Efectivamente. ¿Cuál esclavo? Esclavo de mí mismo, de la música, del blues, pero siempre de la música, de lo que a mí me transmite más y de lo que a mí me llega. ¿Y a quién lanzas los gritos al cielo? Al cielo, a... Jolín, es que no me pensaba que fuese así tan... Pero sí, es decir, gritos al cielo es como un grito al... cuando los momentos en los que no tenemos, digamos, a quién decirle las cosas, pues nos quedamos en un parque o en un descampado y nos da por gritar porque estamos que no podemos más, y es una forma de decir que, oye, estoy cansado o estoy alegre, pero quiero gritar para que la gente sepa que existo, que sigo aquí en la tierra vivo. Con lo cual no es solamente al cielo, sino es a todo el orbe, ¿no? A todo el orbe. Para que no falte nadie. A toda la pelota de la tierra esta. Y el tema principal que da nombre al disco, La Era de Piedra, que es a ti, yo sé que tiene mucho para ti. Sí. La Era de Piedra es una canción que yo hice porque... Pues también por la pandemia, porque al final está muy, muy bien el hecho de estar en casa y de tomarte tu tiempo para descansar, pero es que también las redes sociales, el internet, la televisión hizo mucha mella, hizo mucho mal, y yo que no consumo prácticamente nada de televisión, todo lo veo por internet, pero aún así se ve muchísimo las tontunas que nos comemos todos los días, y al final fue como una forma de interpretar el cómo estamos involucionando en vez de estar evolucionando, que es lo que deberíamos hacer, porque cada vez me doy cuenta, y cada vez más, de que nos atontamos con cualquier tontería, con cualquier chorrada, nos creemos todo lo que nos dicen, en vez de contrastar, en vez de ver otras fuentes, no sé, lo que haría un periodista, por ejemplo, pero de una forma más personal de cada uno. Y más periodística, buscando la verdad. Efectivamente. ¿No? Pero en vez de eso, pues hemos ido atrás, más que pensar en evolucionar como personas, pues hemos ido a pasar el rato, a creerme que soy el mejor, y yo molo mucho, y eso a mí no me atrae nada, no me gusta. Molas tanto que eres el dios que llevas en ti. Y de hecho, el dios que llevas en ti, pues es precisamente la crítica personal de tanto de los chicos como de las chicas, de lo que yo molo mucho, tú no vales nada porque tienes 20 seguidores y yo tengo 50.000 y yo me merezco más reconocimiento que tú. Es como la respuesta a la era de piedra. Un poquito ahí contrastando, ¿no? Efectivamente. Es la manera de buscar, ¿no? Uno responde al otro, sí. Como todos llevamos un dios dentro, lo único que unos lo gestionamos mejor que otros. Efectivamente. Sí. Es muy buen concepto. Y es lo que yo trataba de decir en las canciones, pero se nota que no estamos. O sea, que el dios que llevamos dentro no está haciendo la labor que debería hacer. Habría que hacer más. Más incluso. Y incluso, ¿qué más se podría hacer? Bueno, pues yo creo que ayudar es importante y pocas veces ayuda. Hay demasiadas cosas, pero entre ellas yo creo que el pensar en uno mismo está muy bien, pero yo creo que lo más importante es tener empatía. Uh-huh. Y sobre todo también tener simpatía en todo lo que nos rodea, porque al final no nos dejamos de encontrar y nos llega siempre a la cara en noticias muy feas y muy malas sobre el mundo, pero hacemos oídos sordos siempre, y entonces pues eso como tal no es bueno, pero también hay que ver un poco lo que hay fuera en vez de lo que hay dentro. Es decir, barrer sobre nuestro techo está muy bien, pero también hay gente que pasa penurias y aquí paz y después gloria. Entonces eso no puede ser así. Hay que echar una mano desde el punto de vista de cada uno, ¿no? Sí, y como se pueda, ¿no? En tu caso, principalmente con la música. Con ¿no? la música, efectivamente. Que es lo tuyo. Claro, y ayudar a la gente no es simplemente dar dinero o echar una limosna, es simplemente tener un medio para transmitir un mensaje, Es que hay muchas formas de ayudar, y no solo se basa en ayudar con dinero o con, con una propinilla. Hay muchas formas de ayudar a la gente, a través de los libros, a través de la lectura, a través de una serie también ayuda, quieras o no, una película también ayuda, abrirte los ojos. Pero la música se ha visto desde generación en generación que siempre ayuda a abrir mentes y a ver otro concepto que no teníamos en nuestra mente cada uno. Y otra manera de ayudar es simplemente con una mirada, con un gesto, a veces con eso simplemente. Claro. Porque eso lo habrás vivido seguro en algún concierto, de que has visto a alguien por ahí dentro del público, que a mí eso me llama la atención. Yo cuando voy a los conciertos me gusta observar no solamente lo que hay en el escenario, también lo que hay alrededor. Y hay veces que te encuentras a alguien que está bailando como un loco allí en primera fila y no sé qué, pero luego de repente te das cuenta que hay alguien en un rinconcito ahí que está como muy pensativo, pero está completamente metido en el concierto y dándolo todo para sí, aunque no lo exprese, ¿no? Sí, y es por eso que la música que hago intento siempre contagiar a la gente, porque hay gente que, o sea, todos tenemos problemas y todos tenemos nuestra forma de afrontarlas, pero cuando uno va a un concierto tiene que ir con la intención de pasarlo bien y disfrutarlo, porque para eso vamos también. Claro. No solo para escuchar las canciones, sino para saltar, vivir y gritarlo. Y es por eso que la música que hago siempre intento contagiar a la gente para que por lo menos arranque y se dé unos bailoteos o salte. O grite, que también está permitido. Efectivamente. De vez en cuando. Mira, yo recuerdo, hace muchos años había un bar, bueno, un bar, garito, no sé exactamente cómo denominarlo, y tenía un letrero que decía: prohibido no reír, no cantar y no disfrutar. Efectivamente. Yo creo que lo pondría en todas las salas de conciertos, incluso en la radio también. Pues nada, tomamos nota y lo mismo ponemos un cartelito así. Tendría que ponerlo en todas partes, incluso en tu casa. ¿A que sí? Es que siempre hay que disfrutar. Cada cosa tiene su lado disfrutón. Efectivamente. Y yo creo que es momento de que nos hagas disfrutar con otros dos temitas, los que tú quieras. Perfecto. ¿Te parece? Allá voy. Pues ahí tienes el sitio preparado. Allá voy. Ponte la guitarra y vamos a recordar nuestro teléfono y nuestro WhatsApp mientras está Pablo preparándose y demás. Venga, voy a ello. Pues si nos queréis mandar algún mensajito, llamarnos o algo, nos podéis hacerlo en nuestro teléfono 915303221 o en nuestro WhatsApp 608-600551 o en el circulito de abajo a la derecha de la página. Efectivamente. ¿Y qué temita nos vas a cantar ahora? Pues va a ser Esclavo. Ajá. Que es la que más... De todas las que hay en el disco me gustan todas, pero este tiene un toque muy... La niña bonita. Pues cuando quieras. Demasiado tarde. Es demasiado tarde. Las palabras se las lleva el viento. Cansado de guardar silencio, vacío está mi corazón. Conviérteme en tu esclavo, amor. Insignificante, es insignificante. Como todo viene y va, un huracán en libertad. Oscuridad recurrente, jode más, basta, vete. A veces pienso que me detesto, que no merezco seguir con vida. Pienso que me detesto, que no merezco seguir con con vida. Abierto este micro y tela. Casi me quedo sordo. Y os dejo sordo a todos. El tema en directo tiene que ser de los heavies, ¿eh? Por todos los cambios de tempo que tiene. Sí, este tema es muy especial porque al principio quería dejarlo en acústico, pero como tiene demasiado mensaje y no es precisamente alegre, pues quería meterle más potencia, más caña. Y tiene una parte que es no tan instrumental, es más de entrada, y ya la siguiente parte, la segunda parte, ya es para ir ya directamente al estrellato. Uh-huh. Y levantarlo por todo lo alto. Bueno, ahora tenemos que hablar también de quién te acompaña en los conciertos habitualmente. Uh-huh. y qué es lo que os montáis, porque os montáis alguna cosita por ahí. Sí, sí. Especial. Sí, totalmente. El tinglao lo montamos, o sea, es que no lo pensamos, es decir, siempre ya tenemos la idea preconcebida todos desde el principio, pero luego en los conciertos siempre nos dedicamos a improvisar cada canción y la potencia de cada uno en cada instrumento se ve reflejada hasta tal punto que cuando salimos del concierto salimos extasiados todos después de la hora y media, dos horas que estamos ahí encima del escenario. Dando cera y caña. ¿Y estás con al bajo? Estoy al bajo con... antes estaba César, que es un gran amigo mío, y está ahora mismo un compañero de mi batería, y Carlos, a la batería, que es espectacular la forma que tiene pegar a la batería, o sea, es impresionante, impresionante. ¿Y a veces cambia la batería por la percusión también, o...? Sí, sí, sí, aunque por ahora tratamos de no hacerlo porque siempre hay que mantener esa misma línea fuerte en cada concierto, o sea, es difícil, pero es que parece que nuestro combustible es pegarle fuerte y duro a todos los temas, pero sí, sí, sí, la idea preconcebida siempre es que todos nos mantengamos en los mismos instrumentos. De hecho, hay muy pocos cambios, simplemente hay en cada canción, suele haber una pandereta, pero solo algo nuevo, que es eso, más percusión. Y luego yo la acústica y nada más. Ya luego de meterle ruido ya me encargo de tener a los pedales. Uh-huh. Pero lo dejo ahí todo de una forma muy, muy planteada, muy planteada para que sea subir y salir a morir. A morir y a dar todo lo que tenéis dentro, ¿no? Efectivamente. Eso está ahí dentro y tiene que salir. Sí, sí, tiene que salir porque... El próximo disco, las dos cosas. Sí. Batería y percusión. Batería y percusión. Pues mira, suena muy potente a Lobitaimana. ¿Más mezclas? Sí, pues lo voy a... Yo soy simplemente... O sea... Yo también, además de ser un mero músico, también me gusta escuchar las opiniones de la gente y eso lo apuntaré porque Puede ser muy curioso para... Me gustan las dos cosas. Si quieres hacer siempre la batería por llevar una línea, pues plantéate para el próximo disco meter las dos cosas. A lo mejor no en todos los temas, pero sí en algunos. En alguno muy especial, sí. Es cuestión de contemplarlo y darle vueltas al coco. Sí, porque al final no hay que cerrarse a nada. Es decir, también tengo canciones que no tienen por qué ser siempre potencia. También hay funk, hay rock, hay blues, hay de todo. Uh-huh. Y eso quiere decir que, aunque estás en pleno lanzamiento del disco, estás ya dando vueltas para otro. Sí. Ahora mismo estoy retomando y estoy muy contento porque ahora es cuando realmente sí que tengo muchas ganas de salir. Sí que es verdad que ahora mismo estoy como a pleno reconocimiento un poco de ciertas zonas donde todavía no he ido, porque con el segundo EP sí que salí más. Fui a Galicia por primera vez, fui a Barcelona por primera vez. O sea, ya con el segundo EP ya fue salir ya más o menos de mi zona de confort, más que Alcorcón y Fuenlabrada y Madrid. Y ya con este ya sí que quiero meterme ya en prácticamente todas las comunidades y ciudades de aquí de España. Y por cierto, también ya en un mes ya estaremos también pisando el otro charco, el Canal de la Mancha, y nos iremos a Londres a tocar ahí dentro de un mes en un teatro gigante. Bueno, lo que sería aquí la Riviera, pero va a ser allí en Londres. Ajá. Con un grupo de allí, de la zona de Londres, que son Dendera, que son de metal, y Vivaldi Metal Project, que son también de Italia, que también es un metal sinfónico muy, muy divertido. Es como escuchar a Paganini, pero con una guitarra y con música sinfónica de fondo, y mucho piano, mucho sintetizador. Además, eso no creo que es de miedo, después de haber estado con Leice, con Frank Carducci. Sí, yo la verdad es que lo de Leice fue curioso, porque les conocí por primera vez cubriendo un concierto que fue en Toledo, en Yuncos, en la sala Bourbon. Y me gustó mucho su música, nunca les había escuchado, pero sí que es verdad que sabía que eran, digamos, venían de la época de Barricada, que me gusta mucho Barricada, Los Suaves, y la verdad, cuando les escuché por primera vez me quedé asombrado y les pedí después del concierto que por favor me encantaría tocar con ellos, aunque sea que ellos son de allí de Zarauz, de Vitoria, y aunque no se pudo dar allí en Vitoria, pero se dio en Madrid, y madre mía, yo me quedé encantado. O sea, me quedé como, jolín, por fin se me ha escuchado después de tanto tiempo. Y además Leice son espectaculares, son gente magnífica, son gente maravillosa. Escuchan siempre las opiniones y sobre todo también saben valorar mucho las opiniones de la gente. Y bueno, también con Frank Carducci, porque es un grupo que tampoco conocía, pero sí que tenía mucha curiosidad de tocar con ellos, porque tienen un blues también, o sea, un concepto de blues mucho más progresivo y psicodélico. Y ahora resulta que también ellos, después de este concierto que estuvieron aquí en Madrid, están de gira por ahí, por Francia, Bélgica y Inglaterra. Ellos son de Francia, pero no sé exactamente de qué zona, no recuerdo. No sé si Montpellier, me parece. Y van a abrir para Sting, allí en... Ah, qué bueno. Y, jolín, o sea... Parece que se está abriendo las puertas ya del cielo para todos los músicos que tenemos ese hambre. Bueno, y cuéntanos entonces qué próximos conciertos tienes para que la gente pueda ir a escuchar tu música. Pues estamos cerrando la semana que viene en Alcalá de Henares, en la Dulce Harley. La semana que viene. Con un poquito de suerte también estaremos la semana que viene en la Sala Caravan, que tocaremos con grupos también de aquí de la zona de aquí de Madrid. Estaremos también en un pueblo de aquí de Zarzalejo el sábado, y ya luego a partir de allí pues estaremos también intentando ya a partir de julio ir a Extremadura, a la Chat Noir, y ya a partir de allí también llegará el de Londres, y ya más allá de lo que suceda pues iré cerrando conciertos de los que me quedan y retomar la gira, que ya es hora de ir retomándola como se merece. ¿Y qué más sitios vas a circular? Pues... ¿O tienes pensado ya...? En la medida de lo posible, me gustaría tocar todas las ciudades de España. Y cuando digo todas las ciudades, me digo todas las ciudades. O sea, pisar todo, toda Andalucía, toda Extremadura, Madrid ya, ya lo tengo muy, muy, muy quemado, pero sí que es verdad, Madrid es interesante para presentarlo oficialmente, pero me encantaría pisar todas las comunidades y ir ciudad por ciudad y sala por sala. Al año que viene al Festival del Blues de Cazorla. Ojalá, me encantaría, y de hecho no paro de insistir, pero ojalá algún día. Algún día se puede, todo es posible, ¿no? Sí, sí, nunca sí. Se sabe. Ojalá, de verdad, es uno de los festivales más prestigiosos de allí. Aunque no sea en el auditorio, pero sí que la placita un vermú por la mañana. Por la mañana, para que la gente también sepa apreciar y escucharlo también. Sí. Y con todo esto, lo que hay que decir es que tiene la fuerza de un león. Sí. Porque el león hay que hablar de él también. Sí. Lo del león es, desde que era muy pequeño, siempre me ha gustado los leones, porque es el rey de la selva. El que controla prácticamente todo, cómo se mueve, los animales que hay, el león es más vago que la leona, pero por lo menos tiene un rugido muy fuerte y muy, muy alegre que asusta a todos los animales. también. Y nada, desde muy pequeño los leones siempre han sido para mí mi animal favorito, y de hecho me lo tatué, y el tatuaje del león fue lo que hice que plasmara en la portada del disco, que también me lo diseñó un gran amigo mío que se llama Cash, que es el guitarrista de los Sacred Wolves. Y ya luego lo que es la tipografía lo hizo Sara Fernández, que para mí yo me quedé súper encantado y le dio el power y la consistencia que yo quería darle. Que andaba buscando. Que darle. Una imagen muy minimalista, pero que impacte. Uh-huh. Y como proyecto así, a bote pronto, de vender este disco, están los conciertos. Pero también hay sitios donde encontrarlo. Sí, están los conciertos, evidentemente, que si no fuese por los conciertos, pues los músicos no viviríamos, la verdad. Vendiendo CDs, desde luego, que en esta época, muy poquito. Sí, pero hay gente que todavía compra discos, y de hecho yo también soy de los que, por ejemplo, los vinilos también me encantan, me gustan muchísimo los vinilos, compartirlos y disfrutar también de ese ruidito, de esa texturita que da cuando escuchas un vinilo. Pero también está disponible la Casa del Disco, que en la Casa del Disco me han acogido con mucho cariño, les ha gustado mucho cómo suena, y está en lacasadeldisco.es. ¿Mm? Y bueno, merchand también, camisetas, chapas, tazas, mochilas, jerseys, todo ahí. A elegir, para que no nos aburramos. Al gusto del consumidor. Y ¿qué más cosas tenemos por ahí que preguntarte? ¿Se te ocurre alguna cosa que no hayamos soltado todavía? Pues lo que vosotros queráis. Yo tengo todo el tiempo del mundo y respondo a todo. Bueno, pues, y ahora digo yo, si Mr. Goliath tiene ese sonido tan espectacular y tan variopinto, tan que no puedes definir nada más que ese blues rabioso que dices tú, para el próximo disco, ¿va a seguir siendo ese blues rabioso? ¿Va a ser más rabioso o hay otras opciones? Pues es muy buena pregunta, porque sí que estoy ahora grabando a modo de maquetillas algunas nuevas canciones y está siguiendo más o menos la misma línea, pero sí que también me gusta probar otro tipo de estilos, porque no me gusta enfrascarme en una cosa, porque por eso también me gusta también hacer canciones de otros estilos, otro más funk, otro menos rock, otro menos duro, otro más suave, otro más fuertecillo, otro más metalero, entre comillas, sin llegar a tocarlo. Pero sí, es decir, la música va a seguir siendo igual, pero lo que más valoro y lo que más aprecio de todo esto es que simplemente tocar todos los palos posibles y que yo sepa hacer, porque de nada sirve hacer funk cuando yo no sé hacer funk o soul, por ejemplo. Pero sí que es verdad que tengo mucha curiosidad por de otros estilos, porque escucho todo tipo de estilos de música y veremos a ver lo que nos depara el futuro, pero tengo mucha curiosidad por ver qué se me va ocurriendo. Por indagar. Sí, ya por indagar, ya por el interés ya de simplemente saber cómo ¿hacia dónde vamos a ir con esto que se me está ocurriendo? Y eso, digo yo, a la hora de tocar la guitarra y decir, me marco este estilo, me marco este otro, lógicamente son técnicas distintas también. Sí, sí, sí, sí, sí. Me gusta hacerlo también muy minimalista, porque ahondar en algo, en un terreno que no conoces, no tiene sentido. Entonces, de lo poco que sé, me gusta darle pinceladas y ya está. No ir más allá, porque si no, puedo llegar a meterme en un fregado bastante importante. Pero solo tocarlo lo que conozco y lo que sé, solo tocarlo poquito y ya está. Y ya si voy conociéndolo más poquito a poco, pues ya ir avanzando. Pero lo poco que conozco, tocarlo, pero tampoco ir más allá cuando no tengo idea. Es como, por ejemplo, hablar de política cuando no tienes ni idea. Entonces, habla de lo que sepas y de lo que conozcas, pero no vayas más allá cuando te pueden dejar muy mal, por ejemplo. Hombre, pero siempre se puede aprender. Si tú tienes interés en algo, siempre puedes ahondar un poquito. Eso y es. Eso ahí es. Echar esa pincelada. Claro, por eso esa curiosidad, que yo es que soy, o sea, curioso soy un rato y me gusta siempre estar viendo, revisando, viendo otros estilos, viendo cómo toca este, viendo lo que ha hecho este. Entonces siempre, siempre, siempre me gusta aprender y ver hasta dónde puedo llegar. Es lo que siempre me gusta hacer. ¿Y en algún concierto con algún grupo, como has estado con los Leice, qué tal? ¿Has pedido, les has preguntado o te han dicho alguna técnica, alguna cosa que con la que poder mejorar? Acabaron buscando y mirando. ¿Eh? Que acabaron buscando y mirando. Pues yo la verdad no me gusta, o sea, si hay algo que me interese, siempre me gusta buscarlo por mí mismo, preguntar, pregunto. Pero cosas técnicas, yo de guitarra, yo sé lo que sé y sé que si me comentan algo que esté fuera de mi conocimiento, lo voy a buscar evidentemente, pero si no llego a meterme de lleno ya o lo dejo o ya en otro momento lo vuelvo a hacer. Pero sí que es verdad que yo soy mucho de observar y de ver cómo lo hace para ver si yo puedo ser capaz de hacerlo o si no llegar a hacer algo con pinceladitas, pero no llegar a saturarlo demasiado. Uh-huh. No, es que se me ocurre, yo qué sé, hay muy buenos guitarristas por ahí, ¿no? Y los que coincides en un concierto y... Oye, ¿y esto cómo lo haces? ¿O esto cómo podría hacer para mejorarlo? Sí, ¿no? Sí, sí, porque... Es una manera también de buscar, ¿no? Solamente... Claro, claro, claro. Es que me quedo muy fascinado con algunos guitarristas. Conozco a muchos guitarristas que tienen su propio estilo, pero siempre hay uno que hace algo raro que te deja pensando toda la noche o todo el día después del concierto y ya te quedas como wow. Me quedas fuera de juego total, ¿no? Sí, sí, sí, fuera de juego totalmente. ¿Y a qué conciertos vas tú? Pues voy a todo tipo de conciertos y de estilos muy variopintos. Por ejemplo, el último concierto al que fui fue el de Desvariados en la Copérnico. Desvariados son amigos míos y además no simplemente por ser amigos míos he ido al concierto, sino porque ya tenía muchas ganas de ver en directo el disco, el de Víctimas del Sueño Americano. Es increíble cómo suena en directo, o sea, es increíble, nada que ver con el disco, que también es muy bueno. He visto también grupos internacionales, he visto a Larkin Poe, que es las dos chicas de Nashville. He visto a Jared James Nichols, que es otro de los artistas que más admiro, que también es de Nashville. O sea, a Leice en directo. Hombre, es que si no ves a Leice estando tocando en directo, eso ya sería grave, ¿eh? Sí, y bueno, a Lenny Kravitz también le fui a ver pagando mi entrada, y porque ya es por... Ya no por el verle, sino ya es por el espectáculo. Qué grande, es una pasada. Efectivamente, el espectáculo es impresionante, su puesta en escena, como... O sea, es que hay que vivir esas cosas para poder decir, ¡guau! Mira, yo estuve ahí. Yo me niego a ir a esos conciertos grandes porque me parece que cobran demasiado. Sí, eso es cierto. Pero merece la pena. Ahora tengo un dilema con Iggy Pop, que toca en julio, y es que quiero ir, pero es que la entrada vale 95 euros. Y dices, ¡joder! Sí, y esa es un poco la pena, porque últimamente también veo a muchas personas que se ponen la medallita de yo estuve en ese concierto que pagué 200 euros por ver a los Rolling Stones, pero cuando hay grupos que ponen la entrada a 5 euros, pues con una consumición, pues chico, pues... A mí me da mucha rabia pagar esa barbaridad por un concierto que sí, que es en el Teatro Real, que viene de fuera, que hay que mover muchas cosas, pero no puede haber tanta diferencia de mover cosas entre un grupo Nobel o un grupo consagrado. O sea, es demasiado. Claro. Me parece un poco robo. Y no es a modo de crítica, sino simplemente cada uno tiene su... Cada uno paga el dinero en lo que quiere pagárselo, pero es que es verdad que los grupos de antes, los que ya son ya dioses del universo y rockstars, pues llegará un momento en el que ya dejarán de hacer música y los que estamos en el camino, yo creo que también tenemos que tener ese reconocimiento. Tenéis que ir subiendo peldaños porque si no, nunca va a haber gente grande. Claro, efectivamente. Porque Iggy Pop, los Stones empezaron también así, o sea, como todo el mundo. Y no sé, me parece que hay demasiada descompensación, y no solamente en el precio de las entradas, sino también en el trato de los grupos cuando vas a tocar a los sitios. Efectivamente, y se nota mogollón. Y es algo que, bueno, ya no es una batalla perdida, porque es que cada uno, como te digo, cada uno paga lo que quiere, hace lo que quiere, pero también es que hay que valorar también el esfuerzo que hacemos los más pequeños o los que estamos en el camino de querer llegar, si en algún momento llegamos a ese nivel, pero bueno. Bueno, eso es cuestión de tiempo también, un poco, y luego también el renovarse un poco, ¿no? Uh-huh. A ver cómo tengo que hacer para atraer a la gente a mi concierto. Sí, ¿no? Porque estar en el momento adecuado. Eso siempre. A la hora adecuada, o sea, porque ves grupos consagrados que dices, madre mía, y ves grupos noveles que son, le dan mil vueltas. Sí, eso lo hemos comentado alguna vez, que cuántas veces nos hemos encontrado que el Telonero es mejor que el Estrella en un concierto. Y tú que vas a muchos conciertos te habrá pasado, pues, ¿no? A mí me ha pasado cada vez que he ido a ver a Iron Maiden. Por ejemplo, y los he visto unas pocas veces, Y eso es duro, porque, jolín, para el grupo cabeza de cartel debe ser una pata en los huevos, por ejemplo. Claro. Pero bueno, al final lo que hay, que es que ya no, es que los grupos también como tal ya tienen que darse cuenta de que ya hay nuevas generaciones que también tienen cosas que decir, entonces pues. Y que hay que renovar el mercado. El mercado y el banquillo, ¿no? Hay que hacer ruido, sea como sea. Eso es importantísimo. Pues vamos a hacer un poquito de ruido, si te parece, pero de ruido del bueno, del tuyo. Así que coge tu guitarrita y así nos vas contando y cantando, porque es que este chico lo canta y lo cuenta. Que eso es algo importante también, ¿no? No solamente el contar, sino el cantar, ¿no? Y el cantar contando es algo que no todo el mundo puede decir que sabe hacer. Así que, pues nada, mientras afina la guitarra, mamen, recuerda otra vez el WhatsApp. Que esta gente, sí, es que esta gente no se entera. ¿Hoy no ha hecho caso nadie? Hoy no ha dicho nada todavía nadie. Venga, escribirnos un WhatsApp, saludarnos. Conchi, ¿dónde estás hoy? ¿Estás todavía con la resaca? Con el jet lag del viaje. Resaca no, que suena muy feo. Jet lag del viaje. 608-600-5551. Miriam, ponnos un WhatsApp o algo, ¿no? Y José, José, o sea, no nos José ha dicho nada. El enlace que me lo ha dicho antes. Pues está desaparecido, Josito. Bueno, pues que sigan desaparecidos si quieren, pero que escuchen. Que escuchen, que Pablo tiene mucho que contarnos. Adelante, Pablo. Tenía todo. Me quedé sin nada, tumbado en el lodo, con totales ganas. Y entro con gusto, tosando al cielo. tal no me asustó. Menudo chicuelo. Estoy en fase de crear con clase. Y ruidos al este, poeta con porte, valiente rebelde, y entro con gusto, y todo salto al pelo, total no me asusto. Absoluta de mí, no me va la venganza, para eso no nací. Y entro con gusto, todo salto al cielo, total no me asusto. ¿Has visto la que estás montando aquí con todo el público que tenemos? Yo encantado. Se han vuelto locos. Totalmente locos. Y es que no es para menos. Y me ha surgido una pregunta cuando te estaba viendo ahí. Cuando tú compones, no te veo que estés sentado mucho rato en una silla mientras estás, sino te estás moviendo para un lado, para otro, y ahora toco un poco y ahora toco otro poco allí. Sí, sí, sí. ¿Es algo así? Sí, es que soy un culo inquieto. Yo no puedo estar más de 5 minutos sentado porque es como cuando estoy navegando por internet. Tengo una idea concreta de lo que quiero hacer y luego a los 30 segundos se me ocurre hacer otra cosa. Y luego a los 30 segundos de ver ese vídeo pasa otra cosa. Luego me levanto, veo agua, me vuelvo a sentar, cojo la guitarra, toco una horita, luego... O sea, estoy completamente siempre moviéndome. Es como voy a 1000 revoluciones por minuto siempre. Sí, es que se te ve, o sea, estás sentado, pero estás ahí moviéndote para un lado, para otro, así. Sí. Como que sí, que estás cómodo, pero que quieres hacer más. Efectivamente, es que lo vivo mucho y cuando... Es que no puedo evitarlo. No sé qué será, no sé, trastorno de hiperactividad, pero llevo mucho tiempo así, pero es que no puedo parar, no me gusta estar quieto, porque no puedo, no me veo quieto un rato, o sea, es que siempre estoy levantándome, siempre estoy pensando en lo que puedo hacer, cómo debería haber hecho esto, luego... Aquí está bien, pero aquí podía haber hecho esto. Siempre estoy continuamente tratando de meter algo nuevo, o de innovar, o de quitar, o poner. Ese león está poco quieto, ¿eh? Está muy, muy, muy trastornado, muy en movimiento. Muy en movimiento y sin parar, nada. Además, hay una cosita por ahí que no hemos comentado todavía, porque ha sido un chico bastante precoz con la guitarra. Sí. Y que enseguida ya... Vamos, a esa edad yo no sé de ningún niño que diga, yo quiero hacer esto. Con un par de añitos más sí, porque con 3 años cogió su primera guitarra. Sí. Y ya sabía, yo quiero hacer esto. Sí, todo empezó desde que tenía 3 años, efectivamente, como bien has dicho. Porque yo desde la guardería, yo recuerdo que mi madre me iba a recoger siempre. Y una tarde que había una tutoría, se me presentó, creo que estaba en otra aula y había una guitarra clásica ahí y de pronto me la dieron y la guitarra yo tenía, pues yo era muy muy pequeño y claro, yo con una guitarra que es de 6 metros cuando yo mido 1,40 por lo menos, pues sí, ya desde muy pequeñito ya empezaba a porrar la guitarra y ya no tuve mi primera guitarra hasta los 12 años o así. Y ya con los 12 años ya fue un no parar y de seguir hasta que por fin me monté Mr. Goliath y todo lo que tenía yo pensado de hacer desde hace mucho tiempo, pues lo estoy haciendo ahora y más incluso. Y algo que siempre, yo sé que todos los guitarristas se acuerdan, ¿cuál fue la primera canción como tal que tocaste? Pues la primera canción que toqué, te diría que es AC/DC, como que es por ejemplo Highway to Hell o Back in Black. Pero la primera canción que me aprendí fue una de Green Day, fue American Idiot. Uh-huh. Que además, pues, eso fue lo que me permitió darle más velocidad a cómo mover los dedos en la guitarra. Pero fue con Green Day con quien aprendí a tocar la primera. Sí. Fue con Nirvana y Green Day. Y las primeras canciones que aprendí a tocar con la guitarra. Y luego, bueno, Oasis para aprender a hacer los acordes, pero fue con Green Day y Nirvana. Empecé con Macarreo puro y duro. Y bueno, con Ramones, con Blitzkrieg, que es la más conocida y la más fácil de hacer siempre. Siempre hay un tema más facilito y que sí, todo el mundo toca. Yo, es algo que además, y que no es nada fácil de tocar, que es lo que yo siempre he oído y lo he oído comentar a gente que controla bastante del tema, que cuando a un gran artista, guitarrista de fuera de España... Tú le soltabas una guitarra española y lo primero que tocaban era Entre dos aguas de Paco de Lucía. Sí, guau. Wow. ¿No? Yo lo pienso ahora y digo, yo es que no sería capaz. O sea, tendría que estar meses, porque eso es técnica de dedos y de estar ahí arriba y abajo con las cuerdas. Pero yo ahora mismo yo no sería capaz de... Es que es muy complicado. Muy, muy complicado. Paco de Lucía era un maestro y yo... Uh-huh. No te sabría decir, pero... Yo lo veo tocar, bueno, le veía tocar. Siempre me gusta estar viendo cómo guitarristas hacen sus primeras clínicas, como se suele decir. Pero es que lo de Paco de Lucía es, pues, de otro mundo. De otro planeta. Sí. Es complicado, ¿no? Porque tocar con grandes guitarristas mundiales Porque eso además está grabado y creo que está en YouTube, incluso ese concierto en el cual, si me acuerdo con quién era, lo diré, pero estaban improvisando, eran tres guitarristas, Paco de Lucía, y ahora no me acordaré, ya lo veré. Y pues dos acompañaban a uno con improvisaciones, y llega un momento en ese concierto en el que Paco Lucía está haciendo uno de sus rápidos rapidísimos y los otros dos se tuvieron que dar parados porque no eran capaces de seguirlo. O sea, sí, sí. Y es que a veces lo hace a propósito, ¿eh? Yo creo que hay algunas veces que lo hace por picar un poco para que venga, a ver si me pillas el... A ver si me coges. Mira, pero es muy difícil. Bueno, era, pero vamos, de todas formas, aunque cojas una grabación, el... Sí, tocas un cachito de una canción suya, pero cuando ya entra en profundidad... Y dices, bueno, ya esto mañana porque ya me he descoyuntado los dedos. Y mundialmente, ¿tu guitarrista estrella? Buah, pues, a ver, evidentemente es Jimi Hendrix. Con Jimi Hendrix aprendí que el rock y el... O sea, más el blues... se puede mezclar con todo y no se tiene que enfrascar simplemente en lo que es el blues, en los que todos conocemos como blues, sino que él también tuvo la personalidad suficiente como para que en los años 70 hacer un blues totalmente etéreo, era como ver a Dios tocar la guitarra. Y además, algo que me gustaba mucho de él es que no tenía ningún límite, es decir, él podía llegar a ciertos tonos y a ciertos momentos que cualquier otro guitarrista no podría, no llegaba de esa época. Es por eso que él es tan importante, porque él, el concepto de lo que es el rock de hoy en día, fue él quien el inventó origen. Efectivamente. Y bueno, y los Zeppelin, por la mezcla también con el flamenco, con el folk, el country, y Stevie Ray Vaughan, ese macarreo. Bueno, es que me puedo tirar así un rato, pero Un rato largo. Es que hay guitarristas ahí. Mucho guitarrista y mucha influencia y grandes genios. Totalmente. ¿No? Porque luego llegas y dices, ¿y con todo esto, con qué fusionarías el rock? Pues... Ahí te la he puesto difícil, ¿eh? Ostras, pues el rock se puede fusionar con todo tipo de estilos de música, con el jazz, con el funk... con el soul, siempre se le puede meter algo de rock a todo, siempre. Con sí, el rock, pero roll, yo, eso ya lo sabemos, pero yo hablo de Pablo Goliat. ¿Con qué fusionarías tú el rock ahora mismo, por ejemplo? Uf. Madre mía, pues me quedo en blanco, me quedo de piedra, es, no sé. No. Es difícil, ¿no? Sí, está todo inventado. Sí. Porque el rock está fusionado con todo, está fusionado con el flamenco... Y prueba de ello, ahora tenemos a los Derby Motoneta Burrito Cachimba, sí, que están mezclados con funk, con psicodelia, con flamenco. Es una locura. Los Ofunquillo, sí, que también es otro tipo de mezcla del rock, que tiene un poco de todo, funky. O sea, es que yo creo que está todo inventado. Hombre, no, pero no yo, todo inventado. No. Tú lo puedes hacer tuyo y llevarlo a tu terreno o a tus sentimientos. Pero como género o estilo, yo creo que está casi todo inventado, por no decirte todo. Yo estoy seguro que no. Y es más, le voy a lanzar un reto a Pablo. Venga, a ver. Pablo, búscate una fusión para el próximo disco. Vale. Que seguramente se te ocurre alguna cosa, un puntito ahí. Vale, sí. Lo voy a hacer. Es una propuestita ahí, para que lo pienses. Lo voy a hacer, que de hecho todavía tengo... Tengo un par ahí en el camino, pero me gusta la idea. ¿Te gusta la idea? Me gusta mucho. El caso idea. Es revolucionar la música. Efectivamente. Esa es tu idea principal. Sí. A ver, ya de por sí hay mucha mezcla y mucha evolución con lo que es el concepto del rock y la música, pero es que también se puede comprobar y se puede ver que al final todos los estilos están todos entremezclados y como tal un estilo no se puede ya definir como rock o blues, ya es blues, metal, flamenco, jazz, o sea, es que ya hay una mezcla de todo, todo bebe de todo, al final. Esa es la magia que tiene la música. Esa mezcla de, incluso, que también hemos visto en algunos conciertos o presentaciones, de fusionar el rock con el clásico junto con danza. Sí, sí, sí, con el teatro. El teatro. The Doors, por ejemplo. Mm. E incluso Iggy Pop, que también mezcla ese, sí, ese teatro con, sí, la, con el macarreo, el punk. Mm. Sí, sí, sí, es que se puede mezclar todo. Es lo que tiene el arte y la cultura. Está todo inventado. Mira Quintana con las que montaba. Con una obra de teatro era, y en el final del concierto se mete en un ataúd y le queman, incluso magia. Mm. Y abren el ataúd y desaparece, o sea. Pero, pues yo creo que todas esas cositas, yo lo lanzo como idea, son las que a lo mejor pueden hacer atraer de nuevo al público a los conciertos. Totalmente, sí. Yo creo que sería una muy buena idea. Así la gente también puede ver que no todo es reggaetón o lo que sea, X, por poner un ejemplo. Uh-huh. Que también hay más estilos de música que existen y que también tienen su valor y su respeto también. Hombre, el respeto ante todo, ¿no? Sí, eso lo que algunos, eso del respeto no lo llevan nada bien. Totalmente. ¿No? Porque juega un papel muy importante otras cosas que no tienen nada que ver con la música. Con la música. Pero bueno. El ser estrellita, por ejemplo. Pues que tengan cuidado las estrellitas, que se pueden estrellar alguna vez, ¿no? Totalmente. Todo puede ocurrir. Y bueno, se nos va pasando el tiempo y ¿no nos vas a tocar otra temita o sí? Sí. Yo creo que sí, ¿no? Venga, uno más. Uno más. Uno más. Uno más y luego otro para despedir. Otro para despedir. Pues, ¿qué temita nos tocarías ahora? Este se llama Mi Adicción. Tu adicción. Adictivo, total. Muy, muy adictivo. Pues vamos a ver cuánto de adictivo es. Y bueno, mientras tanto, mientras él se pone en su sitio, ya lo hablaremos en otro día, porque hoy no tenemos mucho tiempo. Hay que dar las gracias a toda la gente que vino a nuestra fiesta. Hombre, por supuesto. ¿Eh? Lo bien que lo pasamos. Que el domingo hicimos la fiesta del quinto aniversario de Revi Radio, aquí en la sala Revi Live, y nos lo pasamos muy bien. Ya lo contaremos otro día, que hoy vamos un poquito atajados de tiempo. Yo creo que no va a dar tiempo ni a los conciertos. Al ritmo que vamos va a estar complicado, ¿eh? Bueno, yo con que cuente uno me vale. Bueno, pues ahora de momento que nos cante Pablo y luego mientras él se coloca, a lo mejor hacemos el tema de los conciertos. Sí, pues hay alguno, pero bueno, se puede. Sí, en 5 minutos está listo. Está listo. Pues nada, ya está Pablo ahí preparado, así que cuando quieras, el micro es tuyo. Thank you. descubriste la traición en un corto tiempo. Mi acción es reacción, verdad como un templo. Ya no volveré a caer, fulminado al suelo. La cuestión ser o no ser, rellenando huecos. Muy sutil y muy, muy interesante. Y muy adictivo. Sobre todo muy adictivo, ¿no? Que es lo mejor. ¿Y qué es lo más adictivo para ti? Aparte de la música. Porque la música ya sabemos que uh-huh. la tienes... No es que seas adicto, es que la tienes dentro. Y no vale el litio, ¿eh? Pues la más adictiva parte de la música también para mí sería leer. Me gusta mucho leer. Y antes no me gustaba leer. Cuando yo estaba en el instituto, aborrecía leer. No me gustaba leer. Pero uno crece, uno va poquito a poco indagando y vas, por ejemplo, a un FNAC, vas a una tienda de libros, a la Casa del Libro, por ejemplo. Encuentras un libro que no tiene nada que ver, por ejemplo, con filosofía, o con economía o política, que también me gusta leer de ello. Pero encuentras, por ejemplo, un libro de un grupo que te gusta o de un artista muy famoso que te gusta, véase Mick Jagger o Keith Richards, y dices, pues no tiene nada que ver, pero es una buena forma de entrar con la lectura. Y a partir de allí pues ya fui entrando ya más en terreno pantanoso con filosofía, con George Orwell, con Aldous Huxley, y ya pues me encanta leer, me gusta mucho. Uh-huh. Tiene otro concepto de cómo es la vida. Pues mira, ya que hablas de leer, vamos a darle un botito de confianza y te recomiendo a uh-huh. nuestro compañero Tony de Made in Metal, uh-huh. que ha escrito dos libros, uno llamado La Travesía, que está dedicado a unos compatriotas suyos saliendo de Cuba, y otro muy interesante, en el cual hay recogidas 30 entrevistas. Uh-huh. ¿Qué planes tienes para el 2022? Se titula el libro y son entrevistas a gente muy importante dentro de la música, aunque no sean conocidos, porque hay grandes conocidos y gente que no es tan conocida. ¡Ostras! Y un libro muy interesante. Pues me los voy a apuntar. Te lo recomiendo. Sí, sí, sí, sí, sí. Uh-huh. Y os lo recomiendo a todos, claro, porque son entrevistas hechas por él. No voy a desvelar nombres, buscarlo, que están por ahí puestos. Pero gente pues muy importante dentro del mundo del rock, y que algunos son muy importantes, pero no son tan conocidos, porque digamos que al batería no se le conoce tanto, a un bajista como al cantante del grupo, pero hay de todo. Vale, vale, pues me lo voy a apuntar. De hecho, son dos nombres muy curiosos. Ya por La Travesía ya sabes más o menos por dónde puede ir encaminado. Mm-hmm. Y ya el de qué planes tienes para el 2022, es que lo preguntas a mí o a cualquier persona, es que yo no sabría cómo responderte. Claro, y tú cuenta que además esas entrevistas están hechas en 2021, en plena pandemia. Toma ya. Entonces... Sí. Pues ya que ha salido la pregunta, te la preguntamos a ti. ¿Qué planes tienes para el 2022 o ya saltamos al 23? Está bien. El 22 ya está a media. Está a media. Ya está casi terminado. Ya estamos en verano. Está por bien eso, tirada la pregunta. Por eso he tirado hacia el 23 también. Está bien tirada la pregunta. Pues mis planes, evidentemente, tocar hasta donde me dejen, la verdad, porque si algo es la música es que es súper universal, y a pesar de que cantes en español, en francés, en inglés o en chino, lo más importante es la música de por sí. Y sí, yo lo tengo muy claro, tocar hasta donde me dejen, o sea, con... ¿Sí? Dilo. Bueno, sí, triunfar. No te dé miedo. Si no te lo crees tú, ¿quién se lo va a creer? Bueno, sí, lo digo sin miedo, triunfar con la música y, digamos, o sea, sería para mí un orgullo totalmente. ¿Te imaginas en algún, no sé, una Riviera, por ejemplo, un cartel ahí, Mr. Goliath? De telonero de los Rolling Stones. Pues yo sí. Yo, ¿cómo que de telonero? Pues sí. Los Rolling Stones de teloneros de Pablo. Bueno, que muy jovencito. ¿Cuántos años tienes? 27. Jovencito. Los Rolling Stones ya. Eso es muy difícil, ¿ves? Están caducadillos. Una cosa es soñar y otra cosa es pasarse. Sí, yo me lo imagino. De verdad, no. Es que todo puede pasar, puedes pegar el pelotazo, te puedes quedar un tiempecito hasta que llega un día, pero yo sí que me lo imagino, porque para quien trabaja y para quien lo lucha, pues siempre hay una recompensa, entonces yo creo firmemente que lo puedo llegar a conseguir. ¿Por qué no? ¿Quién se lo iba a decir a los Pereza cuando fueron teloneros de Rolling Stone? Y eso te lo digo yo que los conozco y los flipan. Claro, incluso los Cigarros también fueron teloneros de los Rolling Stones y ahora son ahora la banda más importante a la altura de Fito y los Héroes del Silencio, o sea que me gusta soñar, pero me gusta soñar despierto y sin poner barreras, que las barreras son las peores, ¿no? Efectivamente. Y además yo sé que esto, no sé si debo o no debo, o puedo o no puedo, pero yo lo digo. Que yo soy así, ya lo sabéis. Yo cierro los ojos y que eso. Yo sé que me ha chivado un pajarito por ahí que hay proyectos grandes dentro de Mr. Goliath. Y, sí. Y hasta ahí. Hasta ahí podemos llegar. Podemos llegar, pero proyectos muy grandes y muy importantes. Y no solo en España, eso sí lo voy a decir. Efectivamente. Sí, no solo en España, porque he tenido la suerte de que hay una promotora que sí que está apostando bastante fuerte por mi música, porque son de Inglaterra, tienen la sede en Londres. Yo les mandé mi lo que tenía por si sonaba la flauta y al final, pues, de momento, al día siguiente es que para momento, mi sorpresa... De momento ya tienen Londres. Sí, de momento tengo Londres. Pero vendrá más. Sí, sin duda habrá más. Y de momento con pisar Londres para mí ya es un triunfo, porque sería la primera vez que piso Londres. Nunca he pisado Londres, no he ido a Manchester, no he ido nunca a ningún sitio de allí, pero ya para mí es un triunfo. Pero no solo un triunfo, sino, y mamen, eso lo corroboras tú conmigo, ¿a cuántos grupos que canten en español se llevan a Inglaterra? A ver, ahora mismo yo creo que el único español o de los pocos españoles que está sonando en Inglaterra y haciendo gira es Star Mafia. Sí. Luego hay muchos grupos que lo han intentado. De hecho, yo hace unos años estuve, porque yo tenía curiosidad por ver cómo es un concierto de un grupo español en Inglaterra, en Londres, y a mí me pareció un timo. O sea, yo de hecho vine súper decepcionada con el grupo, con el promotor, porque es que pagamos una entrada, yo en concreto pagué la entrada VIP porque lo quería ver todo, y llegamos allí y la gente pasó gratis, con lo mismo que los demás habíamos pagado una pasta. Buah, porque como no se habían vendido entradas, tiraron de españolitos en Londres, pero a mí me pareció fatal. Y no voy a decir al artista, que perfectamente lo podría decir, no tengo ningún problema, si queréis lo digo. Como tú quieras, fue, o sea, aquí eres fue libre. Hueco, ajá. Y encima me querían a mí ver que una meet and greet era eso. Y le dije, eso cuéntaselo a alguien que no entienda de música. A mí no me digas que una meet and greet es lo mismo que un concierto. Una meet and greet es un grupo reducido de personas. Y aquí estamos las mismas, desde el principio hasta el final. Hasta el final. Que... Y tuvo una traca, porque yo no me callo. Ah, es que hay muchos que tiran de ese morro. Me dio igual, pero por lo menos me quejé. No, pero lo que es complicado, que es a lo que me refería, es que un grupo... Porque hay grupos que sí, que cantan en inglés y tal, y sí lo llevan, pero el decir un grupo español nuevo, como es tu caso, que llevas 3 años, 4, 5 como mucho, y de los cuales de esos... Digo, he dicho 3 primero porque si quitas los 2 años de la pandemia, sí, realmente sí, sí, son 3 años, ¿no? Yo creo que lo único que está funcionando así es Star Mafia, sí. Porque luego sueltos han ido mucho, por ejemplo, Melendi en su día también fue... Igual, un concierto de un promotor español, previa pasta puesta, pero no... Sin embargo, yo Star Mafia sí que lo hace habitualmente, sí. Y es muy conocido allí en Inglaterra, incluso en las revistas. Yo creo que es el único español cantando en español, que Ramoncín en su día... Sí. Ramoncín en su día también giró mucho por Inglaterra y por Londres. Es que Ramoncín es el gran desconocido. A la gente que no le cae mal, pero Ramoncín ha sido y es un grande de la música. Pero les cae mal porque le metieron ahí en toda la mierda, es que y nunca saber, mejor dicho. Hay que saber diferenciar la persona de la música. Y Ramoncín en su día se movió mucho por Londres e incluso grabó allí uno de sus discos, si no recuerdo mal. Sí, ya te lo confirmo. Y además yo también conozco personalmente a Mafia y es una delicia de persona. Es espectacular, o sea, es una mente muy brillante, porque te puede hablar en una conversación de Johnny Thunders, como de los New York Dolls, como de Iggy Pop, como de Kiss. Y además también es que su música también impacta mucho, porque es que es Mafia, quiero decir, o sea... Y si les gusta mucho en Inglaterra... Todos sí. Espectaculares, ¿eh? Yo me quedé flipando porque es que además no habla. Claro. O sea, él simplemente se dedica a moverse por todo el escenario y por toda la sala, salta, y tocar. No habla, no habla con el público, pero da un bolo de 10. Sí, sí, sí, sí. Pues nos lo contarán, ¿no?, dentro de mucho por aquí, sí, que sí. Le tendremos, claro, por aquí también. Y además también si viaja mucho por Inglaterra, que también ha estado en Finlandia, hasta en Helsinki, en Francia... Pues si, normalmente si va por allí es porque la gente quiere que vaya, evidentemente. Evidentemente, puedes ir una vez y que te digan sí o no. Claro. Pero si repites... Pero si repites y repites... No sé si tiene una gira por Inglaterra de 6 o 7 sitios diferentes. Normalmente va mucho con New Generation Superstars, que son muy amigos suyos. Y siempre que hace un concierto, siempre que va para allá, siempre va con ellos. Y siempre lo petan, siempre, allá donde vayan. Eso. Son muy buenos. Pues nada, el próximo tú. Sí, sí, sí. Y yo desde luego la misma mentalidad y la misma pasión que aquí, pero allí. Y de hecho, yo no sé cómo será allí el ambiente, pero yo desde luego, yo tengo la sangre muy, muy caliente y yo desde luego, o sea, pienso dejarme hasta la última gota para que la gente vea que no simplemente es ir ahí tocar, sino que simplemente también es expandirte también un poquito y darte a conocer, también, claro, que es importante. Es que eso es la parte importante, ¿no? Claro. El que te reconozcan. Claro, o sea, no solo yo toqué aquí, sino yo toqué aquí y me lo pasé muy bien aquí. Y saben quién soy. Y saben quién soy. Y la gente se acuerda. Y la gente se acuerda, eso es lo más importante, sí, sí, sí. No, es que además es muy curioso porque yo sé que en Inglaterra... Los filtros que hay que pasar para llegar allí son muy duros. Son terribles. Y ahora con el Brexit más. Sí, claro. Y además, la gente que va a los conciertos no van por ir. No, es que... Son gente que controla mucho el tema, ¿no? Y no estoy hablando de uno de estos que va... Voy a descubrir un talento. No, estoy hablando de la gente normal, de la calle. Va a disfrutar el concierto y a ver... Sí, sí. si esto ya es ya de generación en generación, cuando se mueve mucho la cultura, es que no hace falta, o sea, no es como aquí. Que aquí, por ejemplo, cuesta mucho gastarse 10 euros o 5 euros por ver a un grupo que se está partiendo el callo en la sala de ensayos. Pero, por ejemplo, que son 10 euros. Dos paquetes de tabaco. Luego no nos da pena comprar dos paquetes de tabaco. O pagar dos cervezas. Que es realmente eso. Claro. Pero es que allí, por ejemplo, en Londres, te vas a Londres, te vas a París, te vas a Hamburgo o a Múnich, y la gente dice, oye, ¿quién está tocando? Pues viene este grupo que es de España o de, yo qué sé, de Australia, y están aquí tocando. Estilo, no me importa. ¿Cuánto es la entrada? Que yo lo pago. Y es la sala que se llena, que se llena, que se llena, porque es que da igual quién toque, que la gente va. Y la gente va, de verdad, ¿eh? Es que yo veo conciertos, veo muchos conciertos tanto en internet como en, como de ir físicamente, presencialmente. Y te puedo asegurar que los americanos, o sea, la mentalidad de los americanos y los europeos es diferente a la nuestra. Porque ya es que tienen tan intimizado todo lo que es la música, interiorizado lo tienen tanto que es como, me da igual quien toque, lo que quiero es ver música en directo. Es que en ya este está. País no vamos a ver música en directo, no sé que conozcamos al grupo. Yo lo comparo muchas veces con el cine. Tú vas al cine habiendo visto la película, ¿no? Tú vas a ver una película. Claro. Y si no la has visto, mejor. Claro. Pues la música debería de ser igual. Debería ser igual. Pero yo creo que no hay cultura. En este país no hay cultura musical. Todavía es lo que nos falta. Queda mucho que aprender. Todavía. Nos falta cultura de arte en general. Y musical, ni te cuento. ¿No? Porque sí, y además que es que están haciendo incluso zoquetes, ¿no? Porque pregunta a cualquier chaval de la ESO a ver quién era Pablo Picasso, por ejemplo. ¿No? O Velázquez. O, bueno, Goya a lo mejor, y Velázquez a lo mejor los conocen por las estaciones de metro aquí en Madrid. Pero si el otro día le digo a mi sobrino, ¿tú sabes lo que es una pinacoteca? Y me dice, sí, donde venden vinos. Digo, a la venga, tira. O sea, así como te lo estoy contando. No, si es que es así. O sea, están a nivel artístico y de cultura general. El sistema educativo está siendo pésimo. Sí, está siendo pésimo. Bastante, pero bueno, eso ya es tema de una tertulia, ¿eh? Sí, sí. Bueno, ya te digo. Es un debate ya te digo. Interesante. Pues mira, aproximadamente, no lo confirmo todavía porque falta más de un mes, pero para allá, para mediados de julio, habrá tertulia aquí. En esta mesita nos juntaremos unos cuantos, así que, Pablo, estás invitadísimo, por supuesto. Muchísimas gracias. Y nada, sacaremos un temita, a lo mejor sacamos este. O si surge otro por ahí de aquí entonces, porque en Salsa Roxa hay sorpresas. Hay sorpresas, cuando menos te lo esperas. Y bueno, pues nos quedan poco más de 20 minutos ya de programa. Si te parece, le vamos a dejar a Mamen ahora que hable un poquito y que nos cuente para que la gente vaya a esos conciertos de este fin de semana, a ver qué tenemos, qué hay, qué nos cuentas, Mamen, pues que tienes que tener unos cuantos. Mira, recordaros que empiezan ya las noches del Botánico y ante esto son dos meses de conciertos, un sitio encantador, pero tengo que decir una cosa que me ha pasado. Para que no os pase. Si queréis ir a algún concierto, antes de comprar la entrada de día, mirar que efectivamente toque el grupo que pone en la entrada, donde vas a comprar la entrada, no en el cartel. Porque yo fui el otro día a sacar entradas para Carliño Brown, que viene en el cartel, y conforme sorpresa que al sacar la entrada no aparecía Carliño Brown en ninguna parte de la entrada. Entonces me puse en contacto con las noches del Botánico y me dijeron que es que Carliño Brown no actúa este año y dije, bueno, pues quitarlo del cartel porque está en todos los carteles el 17 de julio. O sea que fijaros bien en lo que compráis, pero cuando compréis la entrada, no en lo que aparece en el cartel. A lo mejor solo eso es puntual, pero a mí me ha pasado porque la gente se fije. El cartel, la fecha de caducidad y todo. No, no, el cartel no, el cartel puede poner misa. Lo que vale es donde tú vayas a comprar la entrada, lo que ponga ahí. Es que es un palo tremendo, ¿eh? Porque imagínate que yo no me doy cuenta y voy ese día y luego no es el concierto que yo... que ponía en el cartel. Pues, ahí lo dejo. Ahí está. Bueno, empezamos por el jueves. Mañana tenemos a Radkin en el perro de la parte de atrás del coche. Ajá. El viernes tenemos a nuestro amigo Morty en la sala Histeria con un concierto que os recomiendo 100%. Además, os voy a contar, porque lo hace él con algunos colaboradores, va a hacer una trayectoria acústica a lo largo de su carrera con canciones de todos los grupos en los que ha estado, y va a tener bastantes colaboradores, que en primicia me lo ha contado y os lo voy a decir. Estará Carlos Escobedo de Sober, estará Héctor Jerónimo de Moebio, Germán de Scum DF, Víctor Fraile y la cantautora Susu, que es un poco no tan conocida, pero bueno, a lo mejor podéis saber porque ha sido pareja de Suarma, cantante de Elefantes, y en Barcelona es bastante conocida. Entonces yo lo recomiendo 100%, Morty en la sala Histeria el viernes. Uh-huh. Luego seguimos, tenemos a Lujuria, La Dama Oscura en Cuenca, Freedom Call en La Silicona, Nico del Hierro en la Rockville, Gary Newman en la BAT. Que lo de Nico del Hierro además es en plan masterclass. Sí, es una masterclass. Uh-huh. O sea, qué mejor clase de bajo se puede recibir que un señor como Nico del Hierro. No está mal. Yo, sí, si sí, no sí, currara, no, me apuntaba. No, pero tú no quieres ser batería. Ojalá alguno. Yo no quiero ser, yo quiero tocar música. Ojalá con lo que sea, quiero aprender. Ojalá alguno de Pepe Bao. Ajá, pues uno de Pepe Bao tiene que ser. Máquina. Pepe Bao es la caña. De España. Estoy, o sea, es que es una locura. Lo más impresionante que le he visto yo a Pepe Bao, que no lo vi, sino que lo oí en un concierto haciendo pues un poquito de una pequeña improvisación, ¿no? Uh-huh. Y justo lo hacía cuando estaba llegando yo al concierto, y resulta que yo estoy oyendo una guitarra española tocando por Bulerías. Y es un bajo. Y resulta que era el señor Pepe Bao tocando el bajo. Sí, eso lo he visto yo. Y sonaba como una guitarra española. Pero eso lo he visto yo, no con un tema, un concierto entero. Uh-huh. Era tonto. Sí, porque bueno, yo voy de vacaciones a Mojácar y antes había un bar allí que Pepe tocaba mucho con todos sus proyectos, con todas sus idas de olla. Y un verano tocó 2 días seguidos con la historia esa. Uh-huh. Un concierto entero a guitarra flamenca, pero con su bajo. Wow. Es que es impresionante. Espectacular. Es una locura, sí, de verdad. Totalmente espectacular. Sin desprestigiar a Nico del Hierro, ¿eh? Sin duda, sin duda. No, que Nico del Hierro también es un grande. Son estilos diferentes. Sí, es diferente. Pepe es fusión, Nico es clásico. Exactamente. Bueno, ¿más cosas para el viernes? Sí, tenemos también a Topo en la Independence Club. Tenemos Stronger Down Metal en Zamora, que es un festival que dura viernes y sábado, y tocan un montón de grupos como Vitaimana, Leo Jiménez, Dembler, Metalian y un montón, o sea, es que muchísimos grupos los 2 días. Link Guardian, La Cuna Coil, Legión, para que os hagáis una idea. Acércate al microondas, no te los separes. Joder, es que no veo, Bernie. Bueno, a mí me ha saltado uno ahora por aquí también, que no sé si lo tienes apuntado en la hora rock. ¿El viernes? ¿El viernes? Pues no, pues ya no tengo más para el viernes. Ah, pues están las guerreras del rock. Dos que tú conoces de algo. Leonor Marchesi por un lado y Radiactiva Marta. Ah. O sea que eso tiene que ser la caña también. Pues nada, si estáis por Fuenlabrada, pasaros. Exacto. Vamos con el sábado. Tenemos aquí en la casa, en Revi Live, el Revi Custom Fest, que habrá ruta motera, conciertos, comida. Bueno, desde por la mañanita. Bueno, ahí hay que decir que, aunque está anunciado en el cartel Locas. No, ya lo han cambiado. Ah, lo han cambiado. Sí. Es que yo, el último cartel que he visto, estaban todavía por ahí y resulta que es que el baterista se ha fastidiado el peroné. ¡Ostras! Y entonces lo tiene complicado de tocar, pero ya se va recuperando, que ya lo hemos visto andando con muletas por ahí. Yo de hecho me he dado cuenta que ya no tocan porque he visto el cartel para hacer esto y he visto que digo, anda, si tocaban las putas locas. Sí, sí, pues y ya no. No está en el cartel. No, no están porque, por eso, porque el baterista se ha roto el peroné y, bueno, y ahí está. Que se recupere pronto, por favor. Eso es lo que hace falta. Pues y sí, en ello está, ¿eh? Y yo creo que sí, que no va a tardar mucho. No creo. Cuando no tiene hambre, vamos. Bueno, tenemos en el Hora Rock, el sábado, tenemos Mujeres del Rock con Pepe Mari, Daga y Blindland Queen. En el Pub Tonos tenemos a Saque Mate, Broma Negra en el Elefante Blanco, Fe de Ratas, Transmisión y Gruta 77, H's y Casuales en Móstoles, Gran Trailer en La Dulce Harley, Robe de Extremoduro en el Parque de Tierno Galván, que me he quedado súper sorprendida. Sí. No lo había visto. Sí, está en el Parque Tierno Galván y no sé si es gratuito o hay que pagar. Yo no he visto el cartel. Algo he oído de que hay que pagar entrada. En el cartel no lo pone. Si es en para quien no sepa cuál es el Parque Enrique Tierno Galván, es en Méndez Álvaro, al lado de donde estaba el Museo Ángel Nieto. De la M40, ¿no? Sí, sí. No, de la M30. La M30, sí, Méndez sí, Álvaro. Vale, sí, sí, perdón. Al lado de la Estación Sur. Y ahí me ha saltado otro para el viernes, que me parece que no lo has dicho. ¿Ratones pues sí, colorados? No lo he dicho. ¿No lo has dicho? Bueno, pues me ha saltado que están en el Gruta 77. ¿Pero por qué tiene la gente la manía de poner los conciertos del fin espérate, de semana? Espérate, perdón. Este es para el viernes de la semana siguiente, perdón. Es que... Es que te ponen viernes y te ponen una fecha y luego te ponen otra. Y en otro lado. La gente tiende a poner los conciertos de la semana a partir del miércoles. Sí, claro, y pues así no los podemos anunciar, porque se lo claro, fastidien. Depende, si hago la lista de conciertos el miércoles, hay más grupos que si la hago el martes. Claro, es que... Me he dado cuenta. Y luego quieren vender entradas anticipadas. Y si no venden entradas anticipadas, no, cancelo el disco, el bolo. Y si no, pero bueno, por Dios. Ponerse de acuerdo. Bueno, también tenemos a los New en la Riviera. Buen concierto. Ajá. También. Bristun. Ya estamos con los ingleses. Ya estamos con los ingleses. Ah, vale. Brit Nowhere, Masano en la sala Nazca. Y Agresive, el final del pánico en la sala Histeria. Esto el sábado. Y el domingo tenemos en Silicona un grupo que se llama Stitter. Y en la Riviera, Sesión Bermú. Mastodonte. Uh-huh. Que no me lo pierdo. Ah, tú, pero ¿cuál te pierdes triplete? Tú? Pero ¿cuál te pierdes tú? Al que ya no puedes ir a más sitios. El sábado voy a descansar. ¿El sábado vas a descansar? No sé yo. Sí, sí, me voy a quedar en casa. Sí, jueves, sí, porque, viernes y el sí, sábado. El jueves sí, hay que ir sí, a ver sí, a Ratkin, sí. El viernes hay que ir a ver a Morty. Sí, sí. Y el domingo Mastodonte. O sea, ya. Y la que te descuides te veo en el Enrique Tierno Galván el sábado. Me gusta Extremoduro, pero es que a Robe le cogí un poquito de manía, que no se entere nadie. Ah, pues no lo porque decimos aquí, lo decimos salido en bajito. De la droga se ha quedado gilipollas de la cabeza. Algo de eso lo debe haber. Sí, es que no lo entiendo yo muy bien, pero bueno, eso también es motivo de tertulia. Bueno, habrá que indagar y a ver si cogemos, a ver muchos, si le engañamos, a ver si le engañamos y no le traemos para acá. Les pasa mucho, se quitan de la droga y se quedan gilipollas. Yo no sé si era mejor yonki. Algunos no se sabe qué es peor, si lo bueno o lo malo. Sí. Está complicado. Bueno, pues ya hemos visto que hay muchos conciertos, que la gente vaya a los conciertos, eso es lo que hay que hacer. Eso, ¿no? Es importante. ¿Y tú tienes pensado hacer alguno, ir a alguno? O... De todas estas, el de Ratkin y el de New, sobre todo, que no he ido a ninguno, sí que me interesaría bastante. Pues te lo recomiendo los dos. Porque a David Esquitino, que es mi jefe de prensa y el que lleva a Red Harangel, le flipa, sobre todo New, le encanta. Y Ratkin, vamos, no te quiero ni contar. Pero sí. A New le encanta. Es que el Molina es un grande, hombre. Ya te digo. aunque haya tenga algún que otro detractor por ahí. Que... ¿Pero por qué? ¿Porque dice lo que piensa? Y porque es un grande. Porque no conozco a ningún grande del que no tenga detractores. No, sin duda que no. ¿No? O sea, evidentemente no puede gustar a todo el mundo, claro, pero una cosa y que a mí me fastidia mucho en eso es que ciertos detractores de cualquier grupo lo hacen faltando el respeto. Sí, y eso está feo. Y eso está muy feo. Está feo, está feo. ¿No? Y gente... Hay que hacer el del cariño. Sí. Eres gilipollas, pero con cariño. Sí, pues alguno de cariño tienen poco. Es más, yo recuerdo que había por ahí una página que creo que ya desapareció, que lo único que hacía era, si no era el estilo de música que les gustaba, ojo, no es que el grupo lo hiciera bien, lo hiciera mal o no. A mí me gusta el, por decir, me da igual, el hardcore. ¿No? Pues todo lo que no sea hardcore es una mierda, es que no saben tocar, es que... Pero por favor, conozco. Un poquito de respeto, ¿no? Sí. ¿Conoces alguno de esos, verdad? Conozco alguno que... Pero si es que hay que escuchar de todo. ¿Cómo sabes que no te gusta si no lo has escuchado? Pues porque la gente es así, de torpe y de ignorante. Porque anda, que no me he encontrado yo en conciertos... o festivales de tal, y luego en la puerta comentar, o ir comentar a gente, joder, pues este grupo me ha sorprendido que te cagas y yo no los conocía. Pues a ver. Pues haber ido antes. Claro, es cuestión de abrir tu mente, si es que lo único que hay que hacer, si es que es tan simple como ir y... ¿Ves? A mí, por ejemplo, el otro día me sorprendió mucho en el Segarro Benito Camelas. Me gustó bastante, además. Pues... De hecho, yo creo que fue lo que más me gustó del sábado. Me pues gustó, mira, mucho. Del viernes no. Del viernes ya sé lo que te gustó. Bueno, voy a decir lo contrario. A ver, niño muñeco, pero... Hombre, que además los has visto el sábado, el domingo también. O sea que... Pero me sorprendió mucho y para bien Benito Camelas. Pues habrá que volver a escucharlo, ¿no? Me gustó mucho más que sea, ¿eh? Es que además hace... No hace mucho que sacaron un disco también Benito Camelas. Ahí están... Yo he visto que de la pandemia o poco antes de la pandemia para acá se han movido mucho. Sí, vamos. Uy, qué bueno. Y pues es lo que hay, que la gente se pierde cosas por... Porque por tontería. No apetece mover el culo. Básicamente yo creo que es eso. O apetece mover el culo, pero otras historias. Claro. No sé yo si es interesante o no el hacerlo así. Yo creo que no, que es más interesante moverse. Merece la pena moverse, sin duda. Y disfrutar. Y disfrutar como nos vas a hacer disfrutar en breves momentos. Primero vamos a despedir el programa, te vamos a despedir a ti. Y ya la semana que viene a otra cosa mariposa, ¿no? Pero de momento, Pablo, muchísimas gracias por haber venido, por hacernos disfrutar de tu música y por hacernos saber tantísimas cosas que nos has hecho saber de ti, de tus pensamientos y de esa música que sale de dentro de ti, porque es que se nota que sale de dentro de ti, no está ahí en el aire y a cazar moscas. Pues yo doy las gracias a vosotros por la invitación y me lo he pasado muy bien, la verdad. Y es que esto de venir a la radio no estoy tan acostumbrado, pero sí que es verdad que venir a la radio mola, porque es cuando más realmente te explayas y puedes hablar de todo sin tapujos y sin miedos, y hay que ir más a la radio. Pues te está acostumbrando para cuando te llame Mariscal. Bueno, según quién le llame de Mariscal, porque hay algunos que en las entrevistas de Mariscal... De hecho, con Jason he estado varias veces y es un encanto de persona. Y a María no le veo mucho, pero sí que en algún concierto de H sí que se suele dejar caer. Y luego a Vicente también, en el concierto de H, cuando estuvieron en Nazca, también le vi por primera vez y me hice una foto con él. Y yo desde ese día ya estoy, vamos, en la gloria. Encantado. Pues ahora que te llegan a hacer una entrevista. Sí, me encantaría. Y luego también con Chus, también, que Chus es otro encanto de persona, o sea... Estoy encantado con Mariscal, con Inés también, con Inés Chamil, o sea, con todo el equipo de Mariscal. Estoy muy agradecido con vosotros por la oportunidad y Y, joder, pues muchas gracias, de verdad. Pues aquí tienes tu casa para cuando quieras. Y si quieres decir algo, una última pincelada a los oyentes. Que nada, que hace falta asistir a conciertos, hay que consumir más cultura en vez de estar todo el día con el telefonito, que a mí la verdad no me gusta el teléfono, pero es que son gajes del oficio, porque si no tienes Instagram, si no tienes Facebook, pues no te conoce nadie. Entonces claro. Yo me estoy adaptando a los tiempos modernos, pero a mi modo. Pero sí que es verdad que bueno, que hay que salir más de conciertos, hay que disfrutar más y hay que dejarse de tontunas y de peleas. Que hace más falta más cariño y más amor. Hay que disfrutar y pasarlo bien. Siempre. Y no fastidiar a los demás. Y no fastidiar a los demás. Muy importante eso. Pues encantado por este super león que nos has traído. Y que se cumplan todos tus sueños. Muchísimas gracias. Yo, vamos, a por todas, sin ningún miedo y... Cuando vuelvas de Londres, mándanos un mensajito de cómo ha ido y cómo lo has disfrutado. ¿Te parece? Lo haré. A ver qué tal. Lo dicho, muchas gracias y a nuestros oyentes, pues el miércoles que viene aquí estaremos a las 7, que tenemos programa completo. Más y mejor. Y, bueno. Y intenso además. No voy a desvelar porque hace un momento me han cambiado uno de los grupos. Y yo no sé si fiarme o no fiarme, pero va a estar... Venga, que sí, que los digo. Vamos a tener por aquí, de momento, por lo que me han dicho, a Runa Llena, a Fresquet y a La Fuga. Bueno, así. Toma ya. Así, porque sí. Toma ya. Creo que va a ser un programa potente e interesante, ¿no? Muy, muy, muy interesante. Pues nada, aquí nos despedimos. Hasta la semana que viene. Pablo... Ahí tienes tu silla, ahí tienes tu guitarra. Deleítanos con este último temita que te has preparado para venir aquí. Y nada, no tengo más que decir. Mamen tú. Nada, que vayáis a conciertos. Que hay que escuchar música en directo. Que los Maiden, antes de ser Maiden, también eran grupos de barrio. Efectivamente. Pues lo dicho, el miércoles que viene más, desde Revi Radio en Vicálvaro, aquí a disfrutar ahora de lo que nos va a soltar con su guitarra y con su voz, Pablo Mr. Goliat. ¡Hasta la semana que viene! ¡Chao! La llama.